Dios es lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora, yeah, yeah, yeah, yeah. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que me amaba, la nueva pasión. Si una vez dije que me amaba, lo que pensé estaba.